Sí, sigo platicándote. ¿Qué te cuento, Ana Bella? Hablo como... Ok. Ok. Bienvenidos a Cine Metropolitano. Estamos una vez más con ustedes. El día de hoy nos acompaña Alejandro Gerber Bisecci. Y la película de la que vamos a hablar hoy es su película Bau. Así que bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Y bienvenido, Miguel. Ok, otra Fue de vez. ella, fue de Sí, ella, sí, fue de sí. ella. Bueno, bienvenidos a Cine Metropolitano. Una nueva emisión con Alejandro. No, no. Ok. Bueno, bienvenidos a Cine Metropolitano. Estamos con Alejandro Gerber Bisecci. Es Bisecci, ¿verdad? ¿O cómo lo pronuncias tú? Yo digo Bisesi, pero ¿Bisecci? Bisechi está bien. Ok. Sí. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Cómo? Es igual, ¿Igual? siempre sale distinto. Bisecci, entonces. Y si es Gerber, ¿verdad? Así. Okay. ¿Algo que ver con los Gerber o no? Ah, el juicio No. sucesorio lleva 35 años. Ah, sí. Bueno. Ahí estamos. Hola, bienvenidos a Cine Metropolitano. ¿Cómo estás, Alejandro? Es un placer tenerte aquí en el estudio. Es para cámara. Pues así voy a hablar, es que... ¿Te parece? ¿O cómo lo quieres? ¿Sí? Hola, Alejandro, bienvenido a Cine Metropolitano. Hoy vamos a hablar sobre la película Bao. ¿Qué se estrenará cuándo? Ya se estrenó, ¿Ya se ¿no? estrenó? Se estrenó el año pasado. El año pasado y lo vamos a estar circulando en las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahora tú, te toca Hola, hablar. soy Alejandro, muchas gracias. No sé qué más digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué Ah, sé yo? nada más, Estamos. siempre mantener ¿Flores? flores. Ok. ¿Todo completo? ¿Sí? Ok. Bueno, bienvenidos a Cine Metropolitano. El día de hoy está con nosotros Alejandro Gerber Bisecci para hablar sobre su película Bau. Así que bienvenido, Alejandro. Y también está con nosotros Miguel Ángel Flores, que estará de aquí en adelante acompañándonos en el programa. Así Muchas que... gracias, Damián. Es un placer incorporarme al proyecto y un saludo a todo el auditorio. Muy bien. Bienvenido, Alejandro. Gracias, gracias a los dos. Bueno, pues vamos a... Nuestro tema es esa película, ¿no? Así que vamos a empezar a hacerte unas cuantas preguntas y tú nos irás dando elementos para cuestionarte todavía más, ¿no? Okay, perfecto. Bueno, si quieres, Ah, bueno, iniciamos, pues Miguel. comienzo yo, Alejandro. Me gustaría que nos comentaras sobre el título de la película. Que veo que lo rescatas de... Ok. Bueno, Alejandro, es que lo cerraste. Voy, ¿va? Nos gustaría que comenzáramos conversando sobre el título de la película. Que veo que lo rescataste de un pasaje del Popol Vuh, ¿no? Por favor, coméntanos y dinos más o menos. Sí, bueno, la película se llama Bao por una de las leyendas que aparecen en el Popol Vuh, que es la leyenda de la creación del hombre, en la que los dioses se reúnen porque están aburridos, porque necesitan un poco de compañía, necesitan algo que hacer, ¿no? El mundo no les da lo suficiente entretenimiento, y deciden crear una criatura que les sirva como entretenimiento y como tributario también. Y deciden hacer al hombre. Intentan de varias maneras, bueno, tienen como dos o tres fracasos consecutivos con distintos materiales, hasta que deciden utilizar el maíz como elemento primigenio para crear al hombre. Crean un hombre de maíz y la creación les resulta perfecta. Pero al cabo de unos pocos días se dan cuenta que este hombre de maíz es demasiado perfecto. Tanto que puede llegar a compararse con los propios dioses e incluso disputarles este lugar de supremacía que tienen. Entonces, los dioses preocupados dicen, ¿qué hacemos con esta criatura para que no se nos salga de las manos? Y deciden cegarlo. Y para cegarlo le soplan Bao a los ojos. limitando su misión, su visión, perdón, impidiendo que pueda ver mucho más allá de lo que tiene frente a sí. Entonces, bueno, para mí, desde la primera vez que leí el Popol Vuh, esta metáfora me ha resultado muy, muy poderosa sobre la condición humana, ¿no? Sobre el lugar que uno ocupa en el mundo y no solo sobre eso, sino también sobre los distintos cambios de etapa que uno va teniendo en la vida. Entonces, en esta película, que básicamente habla de el fin de la infancia y del fin de la adolescencia de tres personajes, esta metáfora y la idea del vaho de enfrentarte a una transición de vida me resultaba muy, muy poderosa y creía que era como el mejor título posible que podía tener. Y es además una palabra compleja, ¿no? O sea, poca gente sabe qué es vaho, ¿no? Sí, los niños les soplan, les encanta jugar así como al cigarro, ¿no? Con el mismo, pero de hecho, de algún momento no sé si sepas el origen también, ¿no? De este nombre. De origen palabra, etimológico. Etimológico de vaho. ¿No? Fíjate que no, nunca me he puesto. Nosotros te lo intentamos encontrar, uh-huh. Pero no salió. Sí, le dimos una buscadita y no lo hallamos. Pero sí me gustaría que nos comentaras, por ejemplo, esta ceguera de la que tú hablas, ¿la ves en nuestro entorno? ¿La rescatas de experiencias personales? O sea, más bien como que es un planteamiento como del sinsentido de la vida, ¿no? El sinsentido de la existencia, ¿no? Es la historia de la humanidad es la historia de tratar de encontrarle un sentido a la existencia y no hallarlo, ¿no? O hallar pequeñas explicaciones parciales y tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con los errores y las equivocaciones que uno hace en la vida. Tiene que ver con el decidir arrojarse a una religión completamente. Claro. O el decidir arrojarse a una misión, escoger una misión de vida, pero en todas esas decisiones de vida, pues lo que hay es una evidente ceguera de qué es lo que viene adelante, ¿no? Una limitación que es propia a la condición humana, ¿no? Pues para que no se pierdan nuestros radioescuchas de qué vamos a hablar, vamos a mostrar una pequeña cápsula. Okay. Para contarles de qué va Bajo. Bueno. Eso es ficción. Okay. Hacemos como que pasa. Elipsis. Ok. Gracias. Venga. Bueno, y pues regresando, seguimos platicando con Alejandro Gerber Bisechi. Cuéntanos cómo nació esta historia, ¿no? ¿Dónde empezó Bao? Pues Bao empieza cuando yo acabo mis estudios en la escuela de cine. Cuando yo tengo un cambio de etapa en mi propia vida y me enfrento como a esta sensación de ceguera que hay cuando terminas de estudiar. Claro. Y no sabes qué viene adelante y no sabes cómo vas a abordar lo que viene adelante y no sabes si vas a tener trabajo, si te vas a dedicar a lo que estudiaste o si vas a tener que dedicarte a otra cosa. Entonces, bueno, yo decido que pues lo que corresponde después de estudiar en la escuela de cine, de estudiar dirección en la escuela de cine, es tratar de producir un largometraje. Y empiezo a escribir la historia de Andrés, José y Felipe, que son tres personajes que siempre estuvieron muy, muy bien delineados en su psicología, en su perfil. Y empiezo a buscarlos. No tenía muy clara cuál iba a ser la línea narrativa de la película. Tenía claro cuáles eran los personajes y tenía claros como ciertos retazos y como ciertas imágenes. Quería hacer una película que hablara de la ciudad, o sea, donde la ciudad fuera un personaje más. Uh-huh. Que retratara la ciudad de un modo distinto a como se la había retratado, como se la retrata comúnmente. Claro. Es decir, que quería huir de las locaciones comunes del cine mexicano, quería huir de la Condesa, huir de la Roma, huir del centro histórico, huir de Coyoacán, que son los lugares en donde siempre uno termina filmando sus historias. Y quería como ampliar el espectro, ¿no? Quería hablar de los contrastes que hay en la ciudad. Quería hablar de los cambios de etapa. Había como muchos retazos de ideas en mi cabeza. Y por esas fechas me contrata una antropóloga de la UAM Iztapalapa, precisamente, para editarle un documental. Uh-huh. Que hizo sobre la sobre una región indígena en Oaxaca, sobre la Chinantla. Y el lugar en donde yo trabajaba era la UAM Iztapalapa. Entonces, pues como siempre he sido peatón, nunca he manejado, empecé a ir en transporte público desde mi casa hasta la UAM Iztapalapa y de regreso diario durante unos 3 meses. Y en esos viajes descubro Iztapalapa y claro, los personajes empezaron a aparecer en Iztapalapa. ¿Los veías? Es decir, te subías al transporte y decías, oye, ese tiene rasgos que... Empezaba a ver lugares que nunca había visto y empezaba a ver lugares que me provocaban sensaciones como muy específicas y en donde decía, sería increíble poder filmar la película que tengo en la cabeza en este lugar, ¿no? Que es culpa de esta ciudad, además, ¿no? Que nunca terminamos de conocer, ¿no? Entonces, cada que entra una nueva etapa de la vida de uno también es ir descubriendo parte de esta ciudad y que te va generar nuevas rutas y conocer, ¿no? Nuevos personajes también. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Es una ciudad llena de personajes. Sí, porque algo que se nota mucho en la película es que es una especie de crónica. Uh-huh. De crónica de la ciudad y de crónica de vida de los personajes, ¿no? Entonces, ¿cómo es cuando decides que ya tus personajes viven en Iztapalapa y que ahí los vas a proyectar? Pues creo que fue justo en este momento, cuando estaba trabajando en la edición de este documental, decido, bueno, yo quiero filmar mi película en Iztapalapa, y ahí empezó a cobrar sentido todo. En el momento en el que escojo la macro locación, ¿no? Todo empezó a ajustarse. Se volvió inevitable no hablar de la pasión de Iztapalapa, entonces se volvió muy claro a qué entorno social tenían que pertenecer los tres personajes. Empezaron a surgir los oficios a los que los personajes secundarios se tendrían que dedicar. Como que se empezó a clarificar todo. Y una vez que tenía como todos esos elementos, fue mucho más fácil empezar a escribir. Y ahí veíamos justo en la película que te apoyó de pronto Vicente Leañero, ¿no? ¿Cómo fue ya el trabajo con él, ¿no? Me imagino en el guión, ¿no? De principio. Bueno, el maestro Leañero tiene un taller que tiene una convocatoria abierta todos los años. Se llama Taller de Perfeccionamiento de Guión Alejandro Galindo. Yo estuve en el segundo taller y ahora recientemente estuve en el quinto también con otro guión. Entonces, bueno, metí uno de los tratamientos de guión a la convocatoria, fui aceptado. Y es un taller, es un espacio de reflexión de guiones verdaderamente interesante y verdaderamente productivo. Se seleccionan 10 guiones, se dividen en dos grupos, de 5 guionistas en cada grupo. Y durante 10 semanas trabajas tu guión y los guiones de los demás. Cada quien lee dos veces, digamos. Lees el primer tratamiento con el que entraste al taller. Uh-huh. Recibes comentarios de los otros guionistas y del maestro Leañero. Tienes 5 semanas para reescribir y regresas con una reescritura del guión que se vuelve a comentar en el taller. Entonces, esta doble oportunidad de pimponear tu texto con los demás es muy, muy productiva, porque no es la típica asesoría en donde recibes ciertos comentarios y después te vuelves a quedar solo. Claro. Acá recibes comentarios, reescribes y vuelves a recibir una contrarréplica, ¿no? Exacto. Y fue el momento en el que el guión ya llegó bastante avanzado al taller de Leañero, pero el resultado fue muy... creció muchísimo el guión. Bueno, y entonces compártenos un poquito para el público cuál es el perfil de cada personaje y cómo se entrelazan a través de una tragedia que viven durante la infancia. Bueno, Andrés, José y Felipe son... asistimos a historias de su vida en dos momentos específicos. Uno es durante su infancia, cuando tienen 12 años. Son los tres mejores amigos en la escuela primaria. Los tres pretenden a la misma compañerita de salón. Y en un juego infantil, tratando de ver quién se casa con ella en una kermés, terminan provocando una tragedia que afecta a un tercero, al encargado de mantenimiento de la escuela, uno de estos hombres grises, de estos personajes en los que nunca nadie repara, a los que los niños les tienen como cierto miedo. Es el que termina siendo asesinado. Sí, que además es un personaje interesantísimo, ¿no? Porque es una... Con todo y que no es el principal, ¿no? De la historia, es la columna, ¿no? De la historia, desde el inicio hasta el final, ¿no? De la película. Y tiene, yo platicando con Miguel, ¿no? Justamente evaluábamos en un país como México, donde pareciera que se recaudan, ¿no? O sea, hace el esfuerzo mayor que hace la sociedad cada año, entre muchos, ¿no? Desde la ida al súper y donar centavos y los mismos teletones y todo este asunto. Cómo viene desde una condición de la religión, ¿no? De proteger a aquel que tiene discapacidad, ¿no? Y entonces es como una prueba de Dios hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. Y es como se tiende en México, ¿no? Uh-huh. Pero la película hace este juego muy interesante desde lo religioso, ¿no? Y después la confrontación con el otro, ¿no? O sea, indudablemente este personaje es el otro, ¿no? Que en algún momento une a todos los demás, ¿no? O sea, porque es donde pueden encontrar al marginado, al apestoso, ¿no? Al que está del otro lado y por lo tanto el culpable por obvias razones, ¿no? Porque es la diferencia. Entonces tiene, de pronto podría parecerse hasta una especie de otro Cristo, ¿no? Así dentro de la película con los personajes. Así que, ¿qué nos puedes decir de esto? Está, obviamente está pensado, sí, ¿no? El personaje de Efren Niño o Indalecio, porque tiene dos nombres en la película, es una víctima propiciatoria, en cierto sentido. Es el personaje sobre el cuyo sacrificio se construye una historia, un mito, ¿no? Es un hombre que cuando era bebé, cuando es descubierto en brazos de su madre muerta, en medio de los llanos alitrosos del lago de Texcoco, por una pareja improbable, un camionero y una prostituta, que consideran que lo que acaban de encontrar es un milagro. Es decir, acaban de encontrar un bebé vivo en brazos de su madre muerta, todavía tomando leche de sus pechos, y deciden comunicar este milagro y de alguna manera tratar de explotarlo. Así es. Con el paso del tiempo, el negocio se viene abajo, el milagro se abandona y el santuario queda perdido y abandonado en medio de estos llanos alitrosos. 40 años después, encontramos a este mismo personaje, y es un personaje gris que se encarga del mantenimiento de una escuela primaria, en donde coincide con estos tres niños que, sin querer, le provocan la muerte. Entonces, de alguna forma, el personaje de Indalecio tiene características míticas, es decir, claro, nace a partir de lo que parece ser un milagro, es adorado por ser producto de este milagro, después es abandonado, y después muere asesinado por una turba, ¿no? En un acto violento. Bueno, también algo de lo que comentábamos con Damián era precisamente esta primera escena donde encuentran al niño muerto en brazos de su madre, y que es una escena, pues es un paneo en el que resumes 5 o 6 años de vida. ¿Nos podrías comentar un poquito de cómo realizaste? Sí, es el plano más complicado de la película. Es un plano que hicimos ahí en el Caracol, ¿no? Entre Catepec y Texcoco, en estos llanos alitrosos. Utilizamos una grúa que, digamos, que fue el único gran lujo que tuvimos en términos de equipo técnico a la hora de hacer la película, que nos permitía hacer este movimiento muy complicado. Es un plano secuencia que dura 4 minutos y medio, donde hay 50 extras, una banda de músicos y una transición en el tiempo. Es decir, desde que la prostituta halla al bebé en los brazos de su madre muerta hasta que la prostituta y el camionero rompen 4 años después y deciden abandonar este santuario. Y fue todo un día dedicado a hacer este plano corriendo contra el sol, porque conforme el sol va bajando, la sombra de la grúa va invadiendo el espacio, claro, y llega un momento en el que ya no puedes filmarlo. Entonces fue como el momento más técnicamente más complicado de toda la película. Pero es evidente la genialidad, ¿no? Al final. De hecho, podría hasta ser un corto, ¿no? Esa primera escena. Mm. No lo es, ¿no? Y se justifica. Ajá, ok. Bueno. Ya se me fue, pero... No, pues estaba diciendo... Bueno, que indudablemente es genial, ¿no? La toma, porque termina siendo... Podría jugar hasta como un corto, ¿no? Por toda la complejidad que tiene en tiempo, en fotografía, ¿no? En los mismos diálogos. A mí me pareció excepcional y, por lo tanto, un gran inicio, ¿no? Que logra atraparte, ¿no? Y decir, bueno, ¿a dónde va esta historia? Que además es fuertísimo, ¿no? Es de la misma escena del niño mamando de un cadáver, ¿no? Es bestial. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa. Vamos a contarles una cápsula sobre lo que es la trayectoria de Alejandro. Así que, pues vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Bueno. ¿Cómo ves hasta ahí? Bien. ¿Me acerco mucho? ¿Te acerca? Ah, okay. ¿Se acerca o se aleja mucho? Las dos. Yo intentando moverme. Okay. Lo que pasa es que sí me hago para atrás y luego recupero... Paso. Bueno. Pero nada más, déjanos ponernos de acuerdo en cómo entramos en esta y de qué hablamos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Yo creo que podríamos hacer otro igual de largo que este, ¿no? Vale. Para tener buena cancha para cortar o... Ajá. Ok. Va. También, si quieres sugerir algo, algún aspecto que se nos esté yendo y que quieras... Bueno, nos queda de la película. Hablar un poco de... Seguirán saliendo. Los actores, los chavos, no sé. Sí, claro. El proceso de casting fue interesante. Hicimos un taller, eso siempre. Sí, hay en los créditos algo así como taller de perfeccionamiento actoral, ¿es ese? pues también lo podremos comentar, ¿no? Se me hace interesante. Fue como una experiencia padre, así, colateral a la película. Ay, pues que nos hables de, del, digo, de la de las escenas filmadas durante el Via Crucis, ¿no? En Iztapalapa. Sí. ¿Cómo quieres entrar? ¿Quieres preguntarle sobre...? Sí, pues podríamos plantearle esta parte de Cristo, ¿no? Nuevamente de... De todo... La Semana Santa en Iztapalapa, ¿no? Ok. Y nos queda también hablar del soundtrack, ¿no? Con Rodrigo Garibay. ¿Conoces a Rodrigo? Sí, es hermano de la que fue mi mejor amiga toda la secundaria, Natalia. ¿Conoces a Natalia? No, manita. Conozco a Pablo, el otro hermano. Ah, ya. Sí. La misma chava con la que han provocado un linchamiento, ¿no? ¿No? Y que luego te la recuerdas. ¿Quién no ha provocado un linchamiento? Sí, sí, aparte era un... No, es que cuando uno es niño es así un pillo. Eso, eso me encanta, lo... ¿Se escucha? A ver, déjame ver. Aquí lo escucho, mira. Sí, sí se oye. ¿Asando un poquitín? No, pues también tomamos una pausilla. Sí, lo voy a... Está bien, ¿no? Este... Yo no tengo... Porque eso, justamente cuando uno es niño y está en la primaria, hace eso, apodar a la gente y no medir como ciertas... La crueldad. Sí, no, no, sí. Y aparte, bueno, hay muchísimas cosas. En este Via Crucis podríamos hablar, o sea, la misma prostituta. O sea, hay como una lectura finalmente del mundo cristiano, ¿no? Así en todos sus elementos, mucho más... Está plagada actual de símbolos la película. Sí, exacto, ¿no? Entonces, te voy a plantear eso, ¿no? Cuéntanos un poco de estos símbolos cristianos, cuál fue, o por qué, ¿no? Y tu misma relación hasta con... A mí eso también es una figura que me encanta, ¿no? Así, me fascina. Ah, claro, no de manera religiosa, pero... Es el héroe por excelencia, ¿no? Creo que... Hoy estemos en el 2011, en noviembre, es su culpa, ¿no? Y es como, vives todo el día finalmente con causas, ¿no? De lo que se planteó desde ese momento. Sí, ¿no? Somos una sociedad eminentemente católica. Bueno, en todo el funcionamiento. Sí, claro. Y el que no nos está eso, viendo, por ejemplo, Damián sí planteaba esto de que, bueno, que vamos, la religión católica sí va por... Es que hay que ser pobre para ganarse el paraíso, por ejemplo, ¿no? Establecer como hay que sufrir aquí. ¿Y qué mejor forma de sufrir que ser pobre? Tener carencias para poder acceder, ¿no? Bueno, pues sobre todo la religión que... La relación que hay, ¿no? Entre la pobreza y la religión, ¿no? Que además eso es indudable, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Aunque, o sea, sí. Sí, no, porque también hay religiosos riquísimos, sí, claro. Lo que pasa es que no son tan públicos. No son religiosos extrovertidos. Son como más... Son como más culposos. Sí. Nos está regañando. Continuamos. Bueno, regresamos a Cine Metropolitano, estamos con ustedes charlando con Miguel Ángel Flores y Alejandro Gerber Bisechi, así que, bueno, Alejandro, cuéntanos un poco de los simbolismos que has planteado, ¿no?, en esta película, su por qué existe esta relación tan, tan cercana con el mundo cristiano. Cuando decidías que la película se hiciera en Iztapalapa, parte de la decisión, o sea, por un lado hay una decisión estética de escoger ese lugar, y por otro lado hay una decisión de índole más bien social. O sea, quería que aprovechar la película como pretexto para hacer un retrato social, y un retrato de los contrastes sociales que se viven en esta ciudad, que son bastante agudos y bastante violentos en muchos casos, y hablar de las formas de organización social que todos conocemos, pero de las que nunca hablamos, que por lo menos nunca llevamos al cine, ¿no? Yo tenía la sensación, ha cambiado esto en los últimos años, pero tenía la sensación en este momento, estoy hablando del año 2005, 2006, de que el cine mexicano siempre rehuía a retratarse socialmente, y que el retrato social que hacía el cine mexicano de los mexicanos era más bien una imitación de cómo funcionan otras sociedades, particularmente la norteamericana, ¿no? Claro. Entonces, tenía ganas de aprovechar la película y hacer un retrato social. Siempre tratando de evitar el folclore, ¿no? Que es ahí donde uno... Hay una línea, ¿no? No sé si es delgada o gruesa, pero hay una línea. Al decidir hacer la película en Iztapalapa, era inevitable hablar de la pasión de Iztapalapa. De cómo funciona la pasión de Iztapalapa y de cómo se organiza y de cómo los habitantes de Iztapalapa la viven. Para esto había que huir por completo del retrato que hace la televisión año con año, que es un retrato bastante falso, un retrato como muy, por un lado muy piadoso, por otro lado muy vehemente y muy... Retratan un evento que en realidad cuando uno asiste y lo ve presencialmente no es tan así. Es un evento mucho más complejo, mucho más contradictorio, mucho más lleno de matices, ¿no? Sí, de hecho sorprende mucho cómo develas parte de la organización, ¿no? Cómo se elige al Cristo, cómo se organizan los personajes que salen en la representación y también cómo interviene la policía, que es algo que generalmente no vemos en televisión, ¿no? Cómo de repente como hasta acarrea a la gente, ¿no? Bueno, año con año hay momentos de extrema violencia en la Pasión de Iztapalapa y que tiene que ver por la cantidad de gente que llega, por la ineptitud de las autoridades que tratan de controlar y claro, porque las autoridades no son quienes organizan el evento. El evento es organizado por un comité civil en Iztapalapa, por una AC que lo ha organizado año con año, que son los que escogen a los actores, organizan los ensayos y hacen todo eso. Y siempre entran en conflicto con las autoridades de la delegación. Entonces, sí, hay escenas de golpes entre romanos y policías en la película, que es, uno lo platica y es muy chistoso, pero cuando las ves, sientes lo que se siente estar ahí, ¿no? Claro. Y bueno, es este evento muy, muy complejo, porque hay una feria popular, hay una cantidad de comercio impresionante. La Pasión de Iztapalapa es una fiesta de pueblo, una fiesta tradicional de pueblo, una fiesta patronal, como las hay en todos los pueblos en todo el país, a la que le inyectaron esteroides. Entonces, la televisión y las autoridades le inyectaron esteroides, y entonces de pronto van 1 millón de personas a atestiguar una fiesta patronal que tendría que ser mucho más modesta y sencilla. Ajá. Sí. Y esto provoca un caos impresionante. Un caos que de alguna manera retrata lo que es esta ciudad, a mi juicio. Claro, ¿no? Y hasta la propia como idiosincrasia de los personajes, mm-hmm, ¿no? Que están. Y todo lo que sucede ahí, porque por lo general se habla de la Pasión de Iztapalapa como un evento netamente religioso. Y creo que la religión está bastante abajo en las prioridades del evento. Es un evento netamente social. Es un evento en donde se quedan claras cuáles son las jerarquías sociales en Iztapalapa, cuáles son las obligaciones sociales que tienen los vecinos, por lo menos los vecinos de los 8 barrios que son el centro de Iztapalapa, y cuáles son como los anhelos de la gente que está cerca de la organización. Es decir, es un anhelo participar, es un anhelo tener un buen personaje, y es un anhelo para todos ellos repetir al año siguiente, ¿no? Además, se muestra en la misma película lo que pasa cuando no sucede, ¿no? O sea, la importancia del padre de uno de estos niños de nunca ser elegido. El fracaso social. El personaje de Romualdo fracasa porque no... Él quería ser Cristo y lo intenta año con año y nunca lo consigue, y es como el gran fracaso de su vida. Exacto. Ok, pues coméntanos más de estos símbolos que ibas planteando, ¿no? De la pasión de Cristo con relación a la película. Bueno, pues Estaba la idea del linchamiento de Indalecio y estaba la Pasión de Iztapalapa, y durante el mismo proceso de escritura, fue algo no planeado, fue algo que fue sucediendo, se fue creando un símil entre el personaje de Indalecio y la historia de Cristo, que una vez que fui consciente de eso, me costó trabajo darme cuenta, lo terminé de empujar, ¿no? Es decir, hay un paralelismo claro entre el personaje de Indalecio y el personaje de Cristo. El personaje de Cristo tiene como toda su propia mitología y genera este acto masivo, pero también fue una víctima propiciatoria, al igual que lo es Indalecio, ¿no? Solo que Indalecio es una víctima propiciatoria anónima. Muere en el perfecto anonimato, siendo nadie. Solo hay dos personajes a quienes claramente les duele la muerte de este otro, que son los dos personajes que lo hallaron en estos llanos salitrosos. Y sin embargo, su ausencia en las vidas de estos tres personajes que propiciaron el linchamiento pesa de alguna manera específica. Este evento es un evento crucial en la vida de los tres personajes principales, de Andrés, José y Felipe, y los ha marcado de alguna manera y ha hecho que sean quienes son. Y en ese caso, bueno, ¿cuál sería tu, después de todo el trabajo que implicó estar en Iztapalapa, filmando, ¿no? Con la gente, cómo es una zona impresionante, ¿no? Mm-hmm. O sea, estamos muy cercanos por la misma Guam, Iztapalapa, pero pues no planteábamos un poco cómo se ve una Iztapalapa que es como la que sobrevive, ¿no? O sea, finalmente es la delegación más grande, más mm-hmm. poblada. Y por un lado, no hay ciertas partes donde no se muestra esta extrema pobreza, ¿no? Que también existe, que es un tema debatible también en el cine mexicano, ¿no? Uh-huh. Como si de pronto, ¿por qué estamos tomando a los pobres, ¿no? Como el principio de nuestra narrativa, ¿no? Como si de pronto, yo me preguntaba a veces, resulta, si uno lo ve desde lejos, pareciera que es más interesante su vida uh-huh. que la de cualquier burgués, ¿no? Justamente por esta lucha. Por sobrevivir, ¿no? Por salir adelante. O sea, todos los conflictos que se tienen que enfrentar a diario, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería tu visión, ¿no? Ya desde ahora de Iztapalapa, lo que fue trabajar ahí. Mm. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, Iztapalapa viven 2 millones de personas, ¿no? Sí. Pues hay 2 millones de historias en Iztapalapa, desde las más afortunadas y alegres hasta las más terribles y trágicas. Creo que Iztapalapa ha sido tratada históricamente como el desván de la ciudad. Es a donde va a parar todo lo que no se sabe dónde ponerse, ¿no? Desde reclusorios, yeah. central de abastos, etcétera, etcétera. Sí. No sé, es la zona más nueva de la ciudad en muchos sentidos. Hace 60 años Iztapalapa era netamente campesina y netamente agrícola. Y es a partir de los 70s cuando deciden poner la central de abastos ahí que se termina de urbanizar y que se convierte en un mar de concreto, ¿no? Eso es también la... probablemente la delegación con menor cantidad de áreas verdes, con menor cantidad de espacio público, ha sido tratada ha sido maltratada administrativamente Iztapalapa. La vivienda es de autoconstrucción, ¿no? Se alcanza a ver muy bien en las tomas cómo uh-huh. la gente construye por su cuenta. En los cerros invadidos todo es autoconstrucción y lo que no es autoconstrucción son unidades habitacionales enormes y gigantescas de casitas idénticas o edificios idénticos uno tras otro que bueno, según tengo entendido los últimos estudios urbanísticos indican que eso genera mucha violencia, ¿no? Vivir en una casa que es idéntica a la de tus 100 vecinos en la misma calle genera un problema de identidad bastante fuerte, ¿no? Sí, de hecho hay una toma que me llama mucho la atención y es una donde hay una persona drogándose como en un segundo piso, pero a punto de caer porque está en la orilla de la azotea. Es el director de arte de la película, por cierto. Sí, que la escena es muy buena, ¿no? Porque uh-huh. realmente te retrata, te deja ver el cerro de fondo, ¿no? Uh-huh. Pues platícanos cómo la concebiste, porque aparte deja ver cómo concibe la gente a las autoridades, ¿no? Porque grita que ya viene la pipa con el agua, ¿no? Uh-huh. Y de qué forma lo hace uh-huh. y cómo se violenta a la gente por encontrar el agua que en ese momento hay una escasez, ¿no? Sí, bueno, es una escena que retrata un momento en el que se queda sin agua la colonia y entonces los vecinos toman prácticamente por asalto una pipa de agua para llenar sus tambos de agua y tener agua para el consumo diario. Ahora, filmamos en 2 o 3 colonias en donde no hay agua corriente, ¿no? Filmamos en la colonia Renovación, que es la colonia de los... de la gente que vende cosas de la basura, de los pepenadores, uh-huh. y en esa colonia no hay agua corriente. Entonces, básicamente, la gente sabe cuándo va a llegar la pipa de agua, tienen listos los tambos y salen, y esa es la cotidianidad, así funciona. Y lo que para mí era importante era retratar esto sin retratarlo desde la visión melodramática del cine mexicano clásico, uh-huh. Sin esta sensación de pobrecitos, ¿no? No, así funcionan las cosas. Así es la vida diaria. Así es la vida diaria. La vida diaria es que el miércoles viene la pipa y entonces hay que sacar el tambo para llenar el agua del mismo modo que pasa la basura y toca la campana y que se saca la basura. El problema del asombro frente a la pobreza en el tratamiento del cine es real. De hecho, uno de los comentarios que más he escuchado en todas las presentaciones que he tenido la película es ¿por qué volver a retratar la pobreza que hay en el país? Bueno, hay dos respuestas. Una, ¿por qué retratar la pobreza? Porque existe, es real, claro. Y porque es algo que está mal. En un país como este, donde hay tanta riqueza y donde tenemos 40 de los hombres más ricos del mundo, que exista también pobreza marginal, está mal y hay que hablar de ello. No se pueden cerrar los ojos. Ahora, por otro lado, creo que la película no retrata la pobreza de este modo melodramático y este modo, no sé, se podría decir chillón, claro, que tienen algunas otras películas. Una ambientación, ¿no? Para que suceda la... Es el lugar en donde ocurren las historias, ¿no? Los personajes en ningún momento están padeciendo su pobreza ni se sienten pobres. Los personajes hacen su vida normal. Claro. Hay un personaje que atiende un local de internet y que sabe usar computadoras y que no parece tener problemas económicos, que es Felipe. Hay otro personaje que ha decidido meterse en un grupo de concheros, pero de una manera completamente recreativa o quizás ideológica, pero no lo hace porque es pobre. Y hay otro que tiene el sueño de emanciparse de su papá, como lo tienen todos los adolescentes de su edad, ¿no? En ningún momento la película intenta tener un regodeo ni sobre la miseria ni sobre la violencia, ¿no? Que también está retratada en la película. Claro. Y bueno, hemos estado escuchando durante el programa, ¿no?, música de Rodrigo Garibay, que es quien hace el soundtrack de la película. Cuéntanos un poco de esto, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con él? ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué te pareció el resultado, no? Bueno, son Rodrigo Garibay y Matías Barberis hacen el soundtrack. Okay. Rodrigo compone y Matías produce. Y también hay que mencionar, hay una canción de un músico chapaneco, Jaime Díaz Domínguez, que se llama Paloma, que es una canción muy importante, es como el tema de la película que se repite varias veces. Y bueno, yo trabajé con Rodrigo y con Matías antes, en mi cortometraje de tesis, un corto que se llama Peatonal, que hice todavía en el CCC. Y nos fue muy bien. Nos fue realmente muy, muy bien trabajando juntos. Y para esta película los volví a invitar. Y nuevamente creo que funcionó muy bien. Creo que Rodrigo es un músico extraordinario, con unas capacidades que se ven muy poco. Es un gran instrumentista y es un gran compositor. Y trabajan muy bien como pareja, Rodrigo y Matías. Son un muy buen equipo. Creo que entendieron muy bien cuál era la esencia de la película. Particularmente la pieza de La Pasión, que es una pieza de 7 minutos de música. Es decir, hay la secuencia de La Pasión que dura 7 minutos y que es casi estrictamente documental. Yo les dije, necesito que esto sea una pieza prácticamente orquestal, ¿no? Claro. Es una pieza donde la música lleva la batuta y la música tiene que ir creciendo y claro, la música va contando lo que está pasando. Sí, es lo que otorga como el drama realmente durante esa escena de La Pasión. Y le da un peso a esa que es la secuencia climática de la película que no lo tendría con otra pieza musical o que no lo tendría si no tuviera música. Y no sé, creo que fue realmente un trabajo muy, muy exitoso con ellos dos. Y también muy discreto, porque en realidad la música no se roba la película, que pasa muchas veces, sino que funciona, es parte de la película. Y bueno, recientemente los nominaron al Ariel por esto, por el trabajo que hicieron con la película, lo cual pues, a mí me llenó de orgullo. Dice mucho. Bueno, y pues nada más para terminar, pues cuéntanos ya cuál es tu visión ahora ya con un trabajo que se ha estado mostrando, que ha viajado por México, ¿no? Y bueno, y fuera de más, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar ya un año después de que fue mostrado y que...? Bueno, pues estoy tratando de levantar un nuevo proyecto. Tengo un guión que se llama Viento Aparte. También habla de jóvenes, de dos chavitos, hermanos, que hacen un viaje. Hacen un viaje desde una playa en oaxaqueña hasta Chihuahua. Es un road movie, es un proyecto ambicioso por la cantidad de distancia que hay que recorrer. Y estoy... Bueno, el guión ya está escrito. Estoy tratando de conseguir financiamiento para levantarla. Eso es como lo que sigue. Suena muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel Flores. No, al contrario, muchas gracias al público que nos escucha y una invitación para que sigan la película, la proyección en las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Bueno, esta fue otra emisión de Cine Metropolitano, así que nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Tenemos que apagar esa cosa. Ajá. Ah, ¡fum! Ah. Hay que traer uno de aplauso. Que la o una pinza así. Como el hombre araña. Sí. Ok. Sí, sí. Bueno. ¿Listo? Cuéntanos un poco de cómo ha sido la distribución y la misma exhibición de la película, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de sobre eso? Tiempo. Sí. Ajá. Ahí. Es que es como ir a la primaria cuando te dan órdenes. Sí. Bueno, cuéntanos un poco de cómo ha sido la exhibición de la película. Bueno, la película se terminó a finales del 2009. Se exhibió en el Festival de Morelia por primera vez. Y después tuvo un recorrido de festivales bastante interesante. Incluso conseguimos distribución en Estados Unidos, lo cual fue un buen logro. Y se estrenó comercialmente en México en junio del año pasado, junio del 2009. Se salió con 10 copias. Y bueno, pasó lo que pasa siempre con el cine mexicano, ¿no? Que te enfrentas a un enemigo común que tenemos todos los cineastas mexicanos, que son los exhibidores, que básicamente están... Hacen, concretamente, tienen toda una serie de mañas y trucos para sabotear la distribución de las películas mexicanas, sobre todo las películas más vulnerables como esta, que no tienen un perfil comercial porque no tienen actores famosos ni una historia que cuadre dentro de algún género cinematográfico conocido, ¿no? Llámese terror o ciencia ficción, que suele ser mucho más comercial. Y la película estuvo en cartelera una semana, en Cineteca Nacional y 9 cines. Después estuvo una segunda semana, todavía en Cineteca Nacional, y en estos 9 cines únicamente en funciones a las 11 de la mañana, lo cual es un sabotaje absoluto. Claro. Y después estuvo otras 4 semanas más en Cineteca Nacional. Afortunadamente, la Cineteca es una institución consciente de la situación del cine mexicano y que apoya a todas las películas mexicanas. Así es. Y permite que esté disponible. La sensación que yo tenía cuando la película estaba estrenada era que la película no estaba disponible. Es decir, salía de mi casa y había letreros anunciando la película, porque hubo una muy buena campaña de difusión. Sí. Pero si yo quería ir a ver mi propia película, tenía que viajar una hora para verla. Claro. Porque la pusieron únicamente en cines de la periferia. Y luego el horario, ¿no? Todo el mundo está trabajando en la escuela. Bueno, la semana que nos pusieron a las 11 de la mañana, pues ya fue un insulto declarado, sí. ¿No? No nos pusieron en ningún solo cine céntrico. ¿Por qué? Porque son los cines en donde más se venden boletos. Si ponen la película en los cines céntricos, probablemente llegue a la cifra necesaria de boletos vendidos para aguantar una semana más. Entonces, ¿qué hacen? La mandan a los cines de la periferia, en donde se venden muchos menos boletos y en donde no hay un interés decidido por el cine mexicano, porque el cine mexicano lo pueden ver en la piratería o lo pueden ver de otra manera, sino que tienen un interés. La gente que vive en la periferia de la ciudad va directamente a ver las películas norteamericanas, los blockbusters, porque claro. Son menores las oportunidades que tienen para ir a ver películas. Entonces, de esta manera te sabotean el número de espectadores que pueden llegar a ver tu película. Al mismo tiempo, hay toda una serie de mañas que se han denunciado una y otra vez y que cada vez que un director estrena una película denuncia una nueva maña. Cosas como que tú vas a comprar tu boleto a alguna de las cadenas comerciales, pides, quiero un boleto para Bao, por ejemplo, y te dan un boleto para Toy Story. Le dices al de la taquilla, oye, me diste uno para Toy Story. Y el de la taquilla dice, sí, no hay bronca, con ese puedes entrar a ver la que quieres. Chuf. Pero el boleto contó para Toy Story y no contó para la tuya. Ese tipo de cositas se denuncian una y otra vez. O funciones que se cancelan, o gente que llega al cine y le dicen, no, ya está agotada, ya se vendieron todos los boletos, y en realidad no han vendido ni uno, y no quieren vender ninguno para no proyectar la película, ¿no? Claro. En fin, esto sucede una y otra vez. Y el grave problema es que no existe una instancia regulatoria que le ponga límites a la voracidad de los exhibidores. Hay que decir que México es el quinto país con mayores ganancias de exhibición cinematográfica en el mundo. Y hay que decir que Cinépolis Universidad, concretamente, es uno de los 5 cines que venden mayor cantidad de boletos en el mundo. O sea, no es que el mercado sea pobre. Claro. Es que hay una clara campaña de sabotaje, ¿no? No, y que las mismas condiciones del exhibidor son terribles, ¿no? Sí. O sea, se lleva ellos a... Se llevan el 60% del boleto, de cada boleto vendido. Bueno, exacto. yo estrené, tuve la mala fortuna de estrenar el mismo fin de semana que Toy Story 3. durante el Mundial de Fútbol, no fueron las mejores condiciones. Claro. Y me acuerdo de ver las marquesinas de los cines y ver cuatro o cinco cines por complejo, Toy Story en todas sus versiones posibles, ¿no? Sí, en inglés, claro. En español, en tercera dimensión, en cuarta dimensión, quinta dimensión. Y evidentemente lo que están haciendo es obligando al espectador a escoger esa película. Exacto. Porque es la que está disponible. Y entonces, si el espectador tiene algún un interés distinto, no encuentra disponibles las películas en los claro. lugares a los que va. ¿Hace falta un marco regulatorio que proteja al cineasta mexicano? Hace falta un marco regulatorio. El Estado invierte una gran cantidad de dinero en producir cine mexicano. Entre los tres fondos, los dos fondos que existen ahora, el FOPROCINE y FIDECINE, y los estímulos fiscales a través de FICINE, el Estado invierte más de 600 millones de pesos en cine mexicano al año. Y no existe una instancia que proteja que ese cine esté disponible en cartelera. Claro. En otros países hay leyes muy claras, ¿no? Película, por ejemplo, en Brasil hay una ley que dice que una película brasileña que se estrene tiene que estar, no sé si 40 o 60 días en cartelera, de fijo. ¿Cuántos días están dando acá? Hay un acuerdo tácito de que te dan 2 semanas, pero si la segunda semana te ponen solo a las 11 de la mañana, en realidad no hay tal acuerdo, ¿no? Claro, no. En otros países hay una cuota, un porcentaje en pantalla. El 30% de las pantallas tienen que estar exhibiendo cine del país todo el tiempo. Existen todos este tipo de candados porque no podemos competir comercialmente con campañas de miles de millones de dólares, campañas publicitarias de miles de millones de dólares que vienen de fuera. No podemos dar a conocer nuestro producto con la misma intensidad con la que lo hace el cine norteamericano. ¿Cuál es el problema? El problema es que el cine, como industria, está dentro del Tratado de Libre Comercio. Ya. Entonces no se puede regular por estar dentro del Tratado de Libre Comercio. Y ese es la pesadilla de la disciplina. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Una vez más. A ustedes.